aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal, auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. There's a destination, a little up the road from the habitations in the towns we know. A place we saw the lights turn low. Vamos a darle la bienvenida al poeta, al editor y gestor cultural, se dice, Luis Pereira Severo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Pero bueno, vamos a hablar de La Ballena de Papel. Es una antología que tiene que ver, una antología de poesía, ¿no?, realizada. Es una antología media extraña para lo que es el Uruguay y sobre todo para el interior del Uruguay, ¿no? Sí, es extraña por lo poco habitual que hay este tipo de trabajo, digamos, de recopilación de obra de poetas, en este caso de un departamento. Pero lo que yo iba a decir es que normalmente es las antologías son por departamento. Me llamó más la atención que esta, La Ballena de Papel, aclara específicamente que no es del departamento de Maldonado. Exactamente, es de la ciudad de Maldonado. Más que de la ciudad de Maldonado, es de una dinámica cultural, está explicado esto en el prólogo, de una dinámica cultural que entendemos nosotros viene teniendo lugar en la ciudad de Maldonado desde por lo menos la recuperación democrática, desde el 85 para acá. Si uno traza una mirada retrospectiva, se encuentra con una serie de acciones, de actividades, de proyectos, de iniciativas en el territorio que tienen lugar en Maldonado y que unas desencadenan a otras, generan otras, que no han perdido continuidad y los nombres se repiten en esas actividades. Eso es lo que permite, en nuestra opinión, hablar de un proceso, ¿verdad? Digamos, lo que arranca como un taller de pronto, luego termina en una edición, luego termina en un evento, luego termina en un encuentro, etcétera, luego termina en un premio, claro. Digamos. Entonces hay un proceso de escritura, desde la escritura incipiente al trabajo profesional que se da en este territorio, y en Uruguay, vos sabés perfectamente, no es tan fácil que identificar fuera de la capital espacios culturales de cierta dinámica y continuidad permanentes. Es complicado, porque bueno, el interior tiene otras dificultades, otras características, y en general la actividad cultural en muchas partes del país es casual y no continúa. No es constante. Hay que decir un detalle, digo, cuando se plantea que esta, La Ballena de Papel, es una antología de la ciudad de Maldonado, y me gustó, y el conurbano de Punta del Este, me gustó eso. Que no es un término que inventamos, la gente que está trabajando en territorio hace ya bastante que está hablando de la conurbanización de Maldonado Punta del Este. El conurbano de Punta del Este. De hecho, hay trabajos que se han hecho desde el área técnica, arquitectónica, etcétera, y es un término que existe, ¿no? Bueno, existe, pero a mí me causó gracia porque el conurbano bonaerense generalmente uno lo identifica con la zona más, no más. Acá está el área metropolitana de Montevideo, digamos, claro, hay experiencia por ese lado, ¿verdad? Sí, pero aquí se habla del área metropolitana, no se habla del conurbano. En este caso, digamos, Punta del Este, con lo que tiene, digamos, de emblemático y de un caso absolutamente diferente del resto del Uruguay en todo sentido, ¿no? Digamos, ¿no? Con lo que tiene de concepto incluso. Me causaba gracia eso de que fuera el conurbano de Maldonado, aunque en la práctica es así, digamos. Fundieron todos en la misma ciudad. Sí, realidad es así, digamos. Pagar Punta del Este es, o lo que tú acabas de señalar, es para algo importante de América Latina, enclave turístico y todo lo demás. Pero bueno, funciona en la práctica con 7.000 habitantes de todo el año y el resto es la gente que llega al país. Bienvenida sean por otra parte, pero la ciudad de Maldonado tiene durante todo el año 60.000 habitantes y obviamente es el centro administrativo y mucho más, centro cultural, digamos, laboral, etcétera. Político, en fin. Y digo, estamos conversando de esto en vez de hablar de la poesía, digamos, porque llama la atención también que se aclara en el prólogo que, por ejemplo, las otras ciudades de Maldonado, los otros centros, tienen dinámicas propias. Por ejemplo, incluso se llega a decir que aquí en esta antología no hay de San Carlos, como diciendo que San Carlos es un... No, estamos hablando de... Es que quien conozca un poco centros. El departamento y de pronto quien conozca el interior, porque hay casos parecidos de Maldonado hay en otros departamentos del país, pienso en Tacuarembó, pienso en Colonia, tal vez. Digamos, las capitales departamentales suelen tener una dinámica que no es representativa y abarcativa representativa de todo el departamento, y las ciudades pequeñas, las ciudades no capitales, suelen tener un grado de centralidad propia y rasgos identitarios bastante fuertes que disputan con las respectivas capitales, y por lo tanto esto a nivel de circulación cultural se expresa en que los autores de Pan de Azúcar escriben en Pan de Azúcar, promueven en Pan de Azúcar, muestran lo que hacen en Pan de Azúcar, los de Piriápolis a sí mismos en Piriápolis, etcétera, sí, y sí, los corredores culturales, los intercambios, los circuitos, no son la constante. Bueno, Maldonado exactamente pasa eso, no hay una continuidad, no hay un intercambio permanente, y de hecho nosotros a este libro le adjuntamos una antología que tú habrás visto, una cronología que tú habrás visto, sí, ¿no? Y en esa cronología reseñamos las actividades que entendemos forman parte de la explicación del por qué decimos hay un espacio cultural allí, una dinámica cultural allí, y son ampliamente actividades que efectivamente suceden en Maldonado, con invitados, promotores, participantes de Maldonado, Punta del Este, eventualmente San Carlos, y de fuera del territorio maldonadense fernandino, digamos, invitados de Montevideo, de Buenos Aires, de otras partes, pero efectivamente no hay un intercambio, ojalá lo hubiera, pero no hay un intercambio como el que debería haber. De hecho, cuando en lo personal me tocó estar en la gestión pública, uno de los intentos fue ese, y realmente los logros fueron extremadamente limitados a la hora de invitar a autores de Pan de Azúcar o de Piriápolis o viceversa. Digamos, no está todavía la sociedad madura para esto. Esto es una frase tomada como un comentario de boliche, no sino como una afirmación en serio. Y vos la ves por ese lado de que los procesos de identidad aún son demasiado fuertes, y lo digo en el sentido negativo del término, digamos, en el sentido de que no visualizan la importancia de los intercambios todavía. Eso me pasa, lo podríamos conversar largamente, digamos, a la hora de establecer diálogo con los autores. Eso, con los actores culturales de fuera de la capital departamental, digamos, esto pasa, ¿no? A veces cuando uno invitaba a un autor de Pan de Azúcar, era más el trabajo de gestionar la invitación, digamos, o incluso de explicar el porqué. Y esto habla a las claras de que no están en el concepto la idea de salir y ese tipo de cosas. En general, en el interior es frecuente que haya, por ejemplo, estoy pensando por ejemplo en Río Negro, por decir algo, por un lado está Frei Bento, por otro lado está Jun, por decir de dos, y que realmente, bueno, pero hasta por el diseño de las carreteras no hay comunicación. Exactamente. Prácticamente ninguna, y son centros como muy... Ahora, lo que no suele ser habitual, me parece, tampoco conozco tanto el interior, aunque lo he recorrido, no suele haber tanta cultura, digamos, de localidad, no tanta cultura localista como hay, por ejemplo, en San Carlos, y que se genere también cultura, que se genere eso. Eso, digo, por un lado la dificultad de hacer esos corredores, pero por otro lado hay que remarcar que hay una gran personalidad en las centros de... Sí, yo me preguntaría, ¿no? Y con esto me voy a ganar seguramente la adversión de algún oyente, yo me preguntaría cuánto hay de rasgos culturales identitarios y cuánto hay de valores culturales en esas comarcas, con todo cariño y con todo respeto, ¿verdad? Digamos, como dijo un amigo escritor, poeta, en la medida que escribir versos no es escribir en escalitas para abajo, para las palabras ordenadas de escalita para abajo, pues si es un poco más que eso, digamos, versificadores, para solamente literatura, versificadores o gente que maneje las técnicas, seguramente los hay en muchas partes del territorio. Ahora, entendiendo que la literatura es un poco más que el mero oficio de versificar, yo haría esa pregunta de manera genuina, digamos. No voy a entrar en este tema porque es un tema más complejo, pero seguramente hay digamos, poblaciones, localidades del interior, comarcas culturales que son ricas en algunos aspectos de la cultura. Si tú me preguntas, mencionaste a San Carlos en particular, yo a San Carlos la destacaría por sus las artes carnavalescas. Tiene una potencia importante a ese nivel, tiene agrupaciones carnavalescas que han trascendido a nivel nacional, etcétera. Eso es una demostración de que efectivamente la calidad artística allí está en juego y está bien desarrollada, pero generalmente en otras áreas no veo ese mismo desarrollo. Si me preguntas por Maldonado, te diría lo mismo. Maldonado tiene, en nuestra opinión, y lo ponemos en el libro, una fortaleza en el campo de la literatura, y no solamente de la poesía. Digamos, Valentín Trujillo, Damián González Bartolino están ahora en el Live Festival de Cartagena en Colombia. Del grupo 39, ¿no? De Colombia. Hay ensayistas. Hoy me estaba enterando vía Facebook de que Federico Lascuaga, un profesor de historia de San Carlos, precisamente, acaba de publicar un ensayo importante, ganado con un fondo concursable atrás, de respaldo, etcétera. Es una una persona no conocida fuera de la comarca todavía, pero que seguramente va a dar que hablar. Han habido investigaciones también en ese campo histórico de otra gente, pero estaba hablando de Maldonado. En Maldonado, si tú me dices qué pasa con el teatro o qué pasa con otras disciplinas, de pronto estamos en debe. Estamos en sí, debe. Yo diría literatura, y voy a ser también muy grueso porque tampoco conozco exhaustivamente todos los departamentos, reitero que he recorrido, no sé, la mayoría. Siempre se ha dicho que hay tres polos, digamos, culturales importantes. Uno sería Tacuarembó, ¿no? Otro sería Salto, otro sería Maldonado, ¿no? En cuanto a creación de autores. No quiero ser injusto, digo, obviamente en Paysandú también hay, digamos, en Colonia también, pero bueno, y obviamente Canelones, que no, uno no lo menciona porque son como tres departamentos juntos, ¿no? Uh-huh. Ahí también no hay corredores culturales. Pero bueno, lo importante es que... Yo te puedo hacer un apunte de eso que vas a decir. Yo tengo una breve digamos, diciendo brevemente con lo que acabas de decir. ¿Sí? Yo diría que acá, fuera de Montevideo, hay dos, digamos, territorios culturales relativamente consolidados para el área de las letras, que son Salto y Tacuarembó. Tú lo mencionaste los dos. Tienen larguísima tradición, en el caso de Salto no hay que recordarlo, digo, pero desde Enrique Morim en adelante, la experiencia... Sí, igual hay que mantenerlo, de Salto, ¿no? Etcétera. En cambio en Tacuarembó también está. En Tacuarembó, bueno, Washington Benavides, la maestría de Benavides, y son en el campo de las letras, en el campo de la música. Y Circe Maya. Y Circe Maya. Yo te diría que esos dos departamentos están largamente desarrollados y superados, y tanto Maldonado como Colonia son la novedad de los últimos 20, 30 años. Digamos, no tienen esa tradición de los 60, o aún de los 50 en el caso de Salto, sino que en hechos recientes, y esta antología es lo que intenta decir justamente, recientes, digamos, 30, 40 años, ¿verdad? Han incorporado su dinámica, sus nombres. En el caso de Colonia también hay una diversidad de lo más interesante de autores que todavía a Colonia le falta aún llegar a la escala editorial, a la escala festivales, a la escala nombres visualizables fuera de Colonia, pero sabemos así que los tiene, digo, pero bueno, seguramente en un proceso más de algunos años más lo va a lograr. Y Maldonado, bueno, sí, claro, tiene un camino recorrido. Por lo tanto, hacemos acuerdo en cuatro. No, está muy bien, está con muy bien. Diferentes, está muy bien. Incluso yo diría que a veces puede ocurrir que un centro cultural, o por ejemplo un departamento como Salto, tenga un nivel altísimo, gigantesco, y digamos ese nivel no siempre se mantenga a lo largo de 50 años, digamos, no puede ocurrir, ¿no? Digo, uno se da cuenta de ese humus cultural que ocurre, que es muy difícil de definir, digamos, ¿no? Porque Salto... no es solamente por los grandes autores, sino porque después, a mí me pasó en Tacuarembó, encontrarme con escritores cuando fuimos y me sorprendió el nivel de pensamiento, el nivel de ensayístico que tenían todos, que me sorprendió que destaca claramente sobre todo el resto del interior, ¿no? Pero bueno, en el caso tuyo, Luis, vos sos editor, sos más que nada poeta, periodista cultural. Arrancaste con Civiles y Letrados, y que es el que publica esto, La Ballena de Papel, y también estuviste 10 años en el gobierno de cultural de Maldonado como director de programación cultural, ¿no? Y ahora ocurre esta antología. Entonces mi pregunta es, uno lee la antología y sobre todo lees ese cronograma o cronología que hay al final, donde uno ve que hay datos importantes que yo creo que en el interior también pueden repercutir en otros lugares. Por ejemplo, la fundación del CERP de Maldonado lleva a profesores importantes, gente que sabe poesía, y eso genera cosas, ¿no? De la misma forma que el CERP en Colonia o el CERP en Salto también, claramente. Entonces ahí hay, o ahora la creación del CURE también en Maldonado, digamos, hay determinadas cosas, o por ejemplo en los 90, algo que también tuvo un impacto, fueron los talleres, el tema de hacer coordinadores de talleres, eso ocurrió creo que con Tomás Lowe, y bueno, no, la verdad que no sé. Sí, eso arrancó antes, nosotros acá lo reseñamos también y hablamos de eso en Maldonado. Uno de los puntos de inflexión iniciales, o tal vez el punto inicial, fue precisamente la instalación del taller de Elena Corbellini en Maldonado, en el 90 y que fue una iniciativa del primer gobierno democrático postdictadura, el gobierno de Sanguinetti. En la Dirección de Cultura estaba Roberto Andreón, Adela Reta era la ministra de Cultura en esa época, y se planteó la creación de talleres de arte en todo el país, talleres en particular de literatura y talleres de artes plásticas. No sé si había de otra disciplina, pero estas dos sí había. No recuerdo las características del asunto, si es un llamado o no, uh-huh. pero sí sé que Elena Corbellini fue a Maldonado en ese marco. En 1987 aparece Elena Corbellini, y bueno, ustedes ponen también que en el año 85 Benito Stern, que era el intendente, designa como director de cultura a José Enrique Bengochea. Exactamente, ¿no? Son dos hechos importantes y fundacionales que están en el punto de partida, digamos, de los acontecimientos que uno después ha visto desenvolver. Uh-huh. Y entonces eso genera, por ejemplo, el taller de Elena Corbellini, después genera una pequeña revista, esa revista también genera unas uh-huh. publicaciones, y se van dando, va cambiando la posta y va viendo otros talleres. Y lo que te decía revistas. Hoy, si vos revisás la lista de los autores uh-huh. que están antologados, no tengo de memoria, no sé cuántos son, pero Wellington Prat, Gabriel de León, uh-huh. Ignacio Olmedo, que es un narrador, Alicia Rabonian, alguno más que Marcelo Mediza, son gente que pasó por el taller de Corbellini uh-huh. y que luego desarrolló su obra propia en forma de libro en algunos casos, y en algunos casos todavía se mantienen como inéditos del libro, pero tienen obra importante. Y parte de la cronología está también unos encuentros que hacías vos en la dirección de cultura, que se llaman los encuentros de escrituras, uh-huh, uh-huh. y la pregunta es si este libro, que también de alguna forma tiene esa cronología y tiene el peso, digamos, de la poesía misma, ¿no? Digamos, uh-huh. generada a través de estos poetas, ¿no? Como diciendo, esto es lo que se creó entre el 85 y el 2017, ¿no? Este fue el corpus que se generó, uh-huh. ¿no? Si de alguna forma no es una evaluación política. No es una evaluación política. De la política cultural que vos tuviste en los últimos años. No lo es en absoluto. Es más, sería muy pobre y te diría que hasta mezquino que lo fuera. El libro intenta afirmar, y creo que es así, digo, no estamos diciendo nada que no corresponde a la realidad, uh-huh. que cuando llegamos al equipo de gobierno en el 2005, llegábamos en un Maldonado que ya tenía recorrido, que ya tenía claro. un pasado. Uh-huh. No solamente mencionamos la revista Asterisco, mencionamos la gestión de Bengochea, pero después mencionamos iniciativas privadas. Tú mencionabas al CERP al pasar, que uh-huh. se instaló en el 93. En el marco del CERP llegan Horacio Berzi, llega Gerardo Ciancio, uh-huh. Llega Aldo Mazzucchelli a dar clases en Maldonado. Se genera la revista Iscariote como producto de alumnos del CERP. Uh-huh. De modo que cuando llegamos a Maldonado, al gobierno, digamos, que teníamos un mapa infectado, uh-huh. en el buen sentido del término, por poetas, narradores, talleres, uh-huh. dinámicas. Ya habían existido incluso eventos literarios. El gobierno anterior al del 2005 había iniciado con la mecánica de la Feria del Libro en el 2003. La primera edición sí. de la Feria del Libro uh-huh. se hace en el 2003. El gobierno que inició en el 2005 hizo la tercera. Uh-huh. Hicimos la tercera. Uh-huh. Que Maldonado también fue bastante, digamos, pionera uh-huh. de los primeros lugares que se hizo. Pero nosotros mismos, digo, Luis Pereira, que entrando acá, uh-huh. Con la gente de Ediciones de Uno, en el año 93 habíamos sido parte del Festival Iberoamericano de Poesía que Ediciones de Uno hizo en Montevideo, y nosotros fuimos subsede en Maldonado. Fue Yolanda Pantin de Venezuela, Mauricio Redolés, Martín Prieto. Mauricio Redolés, lo vi porque vamos a hablar de Mauricio Redolés, uh-huh. voy a llamar a Santiago Chile después en el tercer bloque, vamos a hablar de Mauricio Redolés y de Nicanor Parra con Patricio Hidalgo, bien. Pero ahora vamos a hacer una breve pausa, amigos, estamos conversando con Luis Pereira, uno de los responsables de la antología La Ballena de Papel. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Luis Pereira Severo. Él es es poeta y es uno de los responsables de La Ballena de Papel, una antología de poesía de la ciudad de Maldonado de 1985 al 2017. Esto fue realizado no solo por Luis Pereira, sino que participaron en esta antología Gonzalo Fonseca, Gabriel Di Leone, Ignacio Fernández de Palleja, bueno, y Luis Pereira, que también están incluidos en la antología, digamos. ¿Eso no les generó algo? no. Digamos. Mira, eso no discutimos. Hay siempre un criterio, decía el antólogo, entra o no entra. Nosotros discutimos los criterios generales de la, de la antología, por supuesto, reuniones previas, y ahí sabemos que eso genera ruido. Nosotros, el razonamiento nuestro fue el siguiente: antologías de poesía de estas características seguramente no van a haber en décadas, porque no es usual que las haya. Los cuatro escribimos poesía, y escribimos en Maldonado. Amputar a cuatro poetas de Maldonado de una antología de poesía de Maldonado de este periodo parecía un poco un exceso, ¿no? Digo, aparte, más allá de falsas modestias, no solamente los cuatro escribimos poesía, sino que somos actores con cierta iniciativa dentro de proyectos y cosas de ese tipo. Entonces, bueno, decidimos sí incluirnos, pero sí, por supuesto, decidimos, y no está expuesto en el libro, es un error, debió haber sido puesto en algún lado, decidimos cruzar los trabajos, ¿verdad? Nadie se antologó a sí mismo, ¿verdad? De memoria, los textos míos fueron seleccionados por Fernández de Palleja, yo seleccioné los textos de Di Leone, pero nos repartimos la tarea de antologarnos cruzadamente. Y otro detalle que destaca, digamos, de esta antología y que tiene que ver con el desarrollo cultural de Maldonado, y que no es habitual, creo yo, en el resto del interior del país, es que Maldonado, por sus características, y tiene que ver también en Punta del Este, en fin, pero todo el departamento de Maldonado, es una, ustedes llaman que es un territorio en tránsito. Entonces, los actores, estos actores que están, por ejemplo, haciendo la antología, la mayoría no son nacidos de no son fernandinos, ¿no? O sea, Gonzalo Fonseca nació en Rocha, Gabriel Di Leone en Minas, Fernández de Palleja nació en 33, y vos naciste en Tacuarembó, ¿no? O sea, por más que hace muchos años que viven ahí, por más que son actores... Pero te diría que hay una segunda característica bastante fuerte, que la habrás visto también, es que los antologados, no todos son, por supuesto no todos son nacidos en Maldonado, y tampoco no todos viven en Maldonado ahora. Mencionábamos al pasar a Montesino. Montesino vivió en Maldonado, entre el 2000, vivió 5 años en Maldonado, editó libros, generó ciclos, fue un promotor activo de la vida cultural y literaria de la ciudad. Ahora vive en Tucumán. Entendimos que tenemos que registrar también, a modo de proceso, esos autores, autoras, que en este periodo, desde el 85 hasta acá, han sido parte de la comarca cultural, de la ciudad cultural, más allá de que ahora no vivan ya en el departamento. Correcto. Rosana Ugmar vive ahora en Buenos Aires, Alicia Rabonian se mudó hace mucho tiempo a Montevideo. ¿Y Elena Corbellini? Elena Corbellini, digamos, ella no vivió, creo, pero no vivió nunca. Generó nunca en Maldonado. Como agitadora está largamente reseñada en el estudio previo. Se hace un exhaustivo detalle del pasaje de Elena por Maldonado, y de la responsabilidad que tiene ella, cariñosamente, en que todas estas cosas hayan pasado, sin duda, porque se repiten los nombres que empezaron. Hay un par de actores ahí que son especialmente importante, digamos, se puede deducir de la lectura del trabajo introductorio, pero Elena es uno de ellos, la revista Iscariote, en particular Damián, el propio Fernández de Palleja, Horacio Versi, hay un nombre que no es exactamente el de un poeta, pero es de un narrador, Ignacio Olmedo, está también mencionado en el trabajo, son nombres que han sido y son en algunos casos singulares. Y artista plástico, ¿no? Ignacio Olmedo, ¿no? Sí, artista plástico también, son nombres que han sido y son singulares en cuanto que han ejercido maestría, en la labor de la literatura que no se ve. Han generado encuentros, por ejemplo, también Fernández de Palleja también es muy activo en eso, y bueno, ahí vi lo del MAT, que no sabía que es lo del movimiento del agujero de la torta frita o algo así, que no conocía esas pequeñas publicaciones que de alguna forma también van pautando, insisto, como un proceso constante, ¿no? Por más que vayan cambiando y cayendo las revistas o se vayan modificando un poco los miembros de esos grupos, ¿no? Esas agrupaciones, ¿no? Exacto. En general, hay que decir también que esto parte, y simplemente para ir terminando la nota, La Ballena de Papel fue una revista de Maldonado, quisieron buscar una tradición del año 68, más o menos, ¿no? Que dirigió una poeta que está antologada Maruja Díaz de Guerra. María Díaz de Guerra es historiadora local, autora de varios tomos de historia local, entre otros los llamados Historia de Maldonado, que son dos tomos bastante importantes que llevan su segunda edición. Y luego como poeta, sus primeros libros son de la legendaria Aquí Poesía, aquella colección que dirigía Rubén Jacobi acá en Montevideo. El tercer libro y último hasta ahora de Maruja es se llama Poesía, con el prólogo de Díaz Vilariño, apareció en el 83, y entendimos que era razonable hacerle nombrar este libro de esa manera como homenaje a Maruja. A más esa allá revista de la, que fue entre el 68 exacto, y exacto, más allá de la discontinuidad, porque obviamente eso se cortó, en el medio vino la dictadura, etcétera, pero esa revista fue una revista, más allá de que es poco conocida hoy, por ejemplo no está en la página de la Universidad de la República que reseña revistas literarias, no está, es un debe. Fue una revista que alojó textos de Rafael Alberti, de Pablo Neruda, de Circe Maia, de Vayéndome la Vida, digamos. Sí. Una revista importante. Falta comentarte que la edición es apoyada por el Fondo Concursal de Procultura de la Intendencia de Maldonado. En la edición 2016 del Fondo presentamos este proyecto, la Intendencia, la Dirección de Cultura lo respaldó y por eso la edición fue posible. ¿Y dónde es posible adquirir esta antología, La Ballena de Papel? Porque, entre otras cosas, te da una panorámica de estéticas muy diferentes. No mencionamos a Juan Ángel Italiano, que es un poeta que juega con lo performer, juega con muchas cosas, ¿no? O sea, sí, Juan Ángel realmente se pasa jugando. De hecho, se ha marcado como una característica diferente de esta antología, que es una de las pocas, o la única tal vez, que a la poesía, digamos, de versos escritos con líneas unas arriba de la otra, para decirlo burdamente, la poesía visual, que es la línea de trabajo a la cual se ha dedicado Juan Ángel y otros autores, está acá reseñado con cuatro poetas. Eso no es nada habitual. No es nada menor, sí. Este hombre que no lo conocía yo, Ventos, ¿cómo es el apellido? Eduardo Costa Ventos, fotógrafo, artista plástico y también poeta visual. Y está María Fernanda Méndez, y Álvaro Ardao. Y está este hombre también llamado Juan Ángel Italiano, que hemos hablado muchas veces con él, y también son gente que maneja la puesta en voz o también maneja lo que sería la poesía visual, ¿no? Digamos, los límites de la poesía escrita, ¿no? Algo tiene que ver con todo esto. No sé, La Ballena de Papel, ¿quiere decir algo más, Luis Pereira? Me preguntás dónde está. Sí. Están las librerías, en las varias librerías en las que Civiles y Letrados distribuye. No tengo la lista de memoria, pero en el blog Civiles y Letrados blogspot.com.uy, ahí está la lista de librerías, o en Facebook, la página de Facebook de Civiles. Bueno, Luis Pereira Severo, responsable de esta antología La Ballena de Papel, poesía de Maldonado. Reitero que aquellos que les interese pueden ir a la web de Civiles y Letrados, lo buscan o lo buscan en Facebook, y pueden, si quieren adquirirlo, está publicado por Civiles y Letrados. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, en Pablo. La Máquina de Pensar, ¿no? Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.